CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hoy hay varias actividades que tienen que ver con el Parlamento Nacional y otras que tienen que ver con Poder Ejecutivo en Torre Ejecutiva. Así que vamos a ver cómo de alguna manera hacemos el equilibrio respecto a las actividades para la cobertura. En la Cámara de Diputados hoy de tarde se espera la posibilidad, o está la posibilidad allí presente, de que finalmente Colorados y Cabildantes quieren. Hay que ver qué pasa con el Frente Amplio, que de alguna manera había tirado ciertas señales a partir de Fernando Amado, presidente de la Comisión de Constitución y Legislación, de que quería, si no todo, que parte del Partido Nacional también acompañara en el tema del proyecto de ley de ingreso a las intendencias por concurso y sorteo. Los colorados y sobre todo los colorados habían dicho que querían que esto se aprobara antes de las elecciones departamentales. No va a ser posible, pero tal vez que se apruebe en una cámara antes del domingo puede ser parte de la señal que se quiera dar para que después pase al Senado. Lo concreto es que también no ha ayudado mucho lo que ha sido este conflicto que han tenido los blancos con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, que hablando de esta temática en Cerro Largo, en el marco de las elecciones departamentales, habló de que bueno, los blancos son los que están trabando esto de los ingresos y criticó porque de esa manera entonces pueden entrar solamente los parientes y los amigos del intendente, y dijo como que los blancos se tenían que ir a cagar con esto. Y eso no cayó bien en filas del Partido Nacional. Pablo Abdala ayer hablaba con nosotros, el diputado de ese sector político, que ya había sido contestado rápidamente en redes, y ayer habló con varios medios y entre ellos con nosotros, marcando su discrepancia absoluta, por lo que considera que es un ataque de parte del ministro de Defensa, del ministro de Ganadería, sobre todo por la característica de Frati, que dice que como ministro tiene que tener ciertas actitudes que en este caso no las tuvo a la hora de llevar adelante este tipo de insultos. Y también lamentaba a Abdala que no existiera por parte del resto del Frente Amplio alguna condena a los dichos del propio Alfredo Frati. Frati salió a decir que no se culpaba nada. Frati tiene este tono mujiquista muy arraigado, lo ha utilizado más de una vez como diputado departamental en distintas discusiones. En este caso, él manifiesta que lo hizo en el fragor de una actividad electoral, no como ministro. Para el Partido Nacional no se puede separar la figura del ministro con respecto a la figura electoral. Por eso, veremos cómo, si esto de alguna manera lo que hace es acelerar la posibilidad de que hoy en la tarde lo metan de sorpresa y lo traten. En realidad ya se votó en comisión, salió. No, tampoco sería de sorpresa, pero no estaría en el orden del día meter este tema con los votos de los colorados, el Cabildo y el Frente Amplio, y con el enojo del Partido Nacional, o si el Frente Amplio vuelve a insistir con que la idea es darle más tiempo al Partido Nacional. Lo que pasa es que Abdala, van a escuchar que nos dice que todavía no lo trataron al tema, que no tienen posición. Pero es claro que los intendentes han sido fuertes en ese sentido y no quieren, en este caso, ellos mismos dicen que los aten de mano para la contratación de personal. No sé cuánto tiempo más tampoco podrían esperar. Y si en verdad hagan esperar tiempo, va a hacer que el Partido Nacional cambie su posición. Entonces, esto de seguir demorando por demorar tampoco sería bueno. Vamos a ver qué es lo que acontece en una Cámara de Diputados que es ordinaria y este tema se trataría alrededor de las 6 de la tarde si finalmente se trata. Escuchamos lo que decía Pablo Abdala sobre los insultos de Frati y también habló sobre lo que nos confirmaba tras el último Consejo de Ministros Jorge Díaz, la creación de una comisión especial de lucha contra el narcotráfico que va a dirigir él, que va a dirigir el propio Jorge Díaz. Lo que dice Pablo Abdala como ex subsecretario del Ministerio del Interior es que esas dependencias tienen que estar en el Ministerio del Interior, no en Presidencia de la República. No se puede, dice Abdala, desarmar el aparato represor contra el narcotráfico en el Ministerio del Interior y crear allí, bajo la dirección de Díaz, una especie de aparato de combate al narcotráfico, cuando en realidad eso lo debe hacer la cartera correspondiente, que en este caso es el Ministerio del Interior, según la lectura que hace Abdala. Me sorprendieron y molestaron. Y diría que en algún sentido hasta generaron una cierta dosis de enojo, de indignación. El Partido Nacional fue agraviado por el ministro Frati. Esa es la realidad, nos faltó el respeto. No ha habido un pedido de disculpas, no ha habido la más mínima aclaración ni manifestación de distancia con esas afirmaciones por parte de ningún integrante del gobierno. Ya han pasado prácticamente 72 horas y eso nos preocupa. Nos preocupa porque más allá de que pudiera llegar a confirmar esa circunstancia en la medida que no haya ninguna retractación, que el ministro es un maleducado, porque si se expresa o se dirige al Partido Nacional en esos términos es porque por lo tanto no maneja las normas de la convivencia sana y correcta, nos preocupa que esto pueda condicionar las relaciones entre el gobierno y la oposición. Yo no quiero ser tremendista, pero el clima que tenemos que construir entre todos, a los efectos de evitar lo que el presidente Orce nos propuso evitar el 1 de marzo, que es la grieta y el país dividido por mitades, que yo comparto ese criterio, bueno, ese es en todo caso un esfuerzo que tenemos que hacer cotidianamente. Y sobre todo tenemos que ser muy cuidadosos, particularmente quienes tenemos mayores responsabilidades, con las manifestaciones que hacemos. Y muy particularmente los ministros de Estado. Porque los ministros cuando hablan se comprometen a sí mismos, pero comprometen el gobierno que integran. Esto en algún sentido está comprometiendo al propio presidente de la República. Y al presidente lo tenemos que cuidar. Porque yo sé que el presidente no practica esas formas, no está de acuerdo con ese estilo de relacionamiento, sino todo lo contrario. Por eso es que me parece muy, muy injusto y bastante inútil esto que ha hecho el ministro de Ganadería. Sí, además medio extraña la situación porque por un lado sale esta declaración en favor de la situación electoral, pero también desde el punto de vista de la Comisión de Constitución, el diputado Amado, que es presidente de la misma, siempre ha indicado que están buscando que el Partido Nacional acompañe parte del proyecto. Claro, el proyecto en todo caso es la excusa que ha desencadenado esta situación. Estas expresiones es indiferente que hayan ocurrido con relación a este proyecto que con relación a otro. Particularmente en este caso, creo que además son apresuradas o evidentemente bastante irresponsables, porque el Partido Nacional todavía no ha procesado el análisis de este proyecto, lo han trabajado los compañeros en comisión, pero esos compañeros todavía no le han informado a la bancada sobre por qué votaron como votaron, y además su voto no necesariamente está referido al fondo del tema, por lo que yo he escuchado al diputado Colman, que ha dicho que hay cuestiones de oportunidad, de que estaban esperando algún informe. No lo sé, yo no entero a la Comisión de Constitución. Pero que nos anden revoleando con el poncho y que nos revolen con el poncho con agravios, me parece que no es para nada conducente. Yo creo que realmente el ministro se equivocó. Espero que haya actuado, mire lo que le voy a decir, irracionalmente, porque a esta altura el mal menor es que alguien le diga al ministro y que el presidente lo corrija por haber actuado en forma irracional y que le pongamos un poco de racionalidad a todo esto. Eso es lo que el gobierno debiera hacer ahora. ¿Qué pasa con ese decreto en presidencia sobre el tema lavado de activos de Díaz? Mire, a nosotros nos preocupa. Es el decreto 95 del año 2025 que lo anunció Jorge Díaz en ocasión del último Consejo de Ministros. Crea un sistema de combate al narcotráfico y al crimen organizado, pero lo crea en la Presidencia de la República, coordinado y controlado por la Presidencia. El ministro Negro dijo en la Comisión de Seguridad del Senado la semana pasada que quien se va a encargar de eso es el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz. Y a nosotros, más allá de los nombres propios, lo que nos preocupa es que esto implica trasladar la competencia y la política de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico del Ministerio del Interior a la Presidencia de la República. Y además de aspectos de juridicidad, que creo que como la Presidencia es un organismo de competencia cerrada que se sustrae del control parlamentario, podría allí haber problemas de constitucionalidad, me preocupa el debilitamiento que esto puede llegar a generarle a toda el área de investigaciones del Ministerio del Interior, que es quien hoy está a cargo del combate al narcotráfico, a través de tres direcciones, que son la de crimen organizado, precisamente, la Dirección de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas y la Dirección de Información e Inteligencia Policial. Ahí tenía lo que decía Pablo Abdala. La comisión que analiza lo que es la posibilidad de un salvataje a la caja de profesionales Sigue recibiendo delegaciones, lo hará hoy también a partir de las 10 de la mañana. Y lo que sí definió, votando por unanimidad, es suspender las elecciones en la Caja de Profesionales. Porque ante declaraciones que hubo de distintas delegaciones, queda claro que elegir, antes de saber cuántos son los que van a quedar finalmente en la directiva, a partir de los cambios que se quieren hacer en este salvataje, es poner la carreta delante de los bueyes. Primero tenés que definir cuántos serán los directivos que quedan y después elegir los nombres. No elegir una cantidad de nombres, capaz que muchos más de lo que los directivos que después se definen van a quedar con en este tema de la Caja de Profesionales. Joaquín Garlo, que es el presidente de la comisión, legislador del Frente Amplio, habló del tema y decía lo siguiente. La comisión aprobó por unanimidad el proyecto de ley que posterga los comicios de las autoridades de la Caja de Profesionales, el directorio de la Caja y de la Comisión Asesora y de Contralor. Estaban previstos originalmente para el mes de junio, concretamente para el 12 de junio, había sido la fecha fijada por la Corte Electoral, y que ahora se prorrogan para fines de este año, no antes de octubre y no después de diciembre del 2025. ¿Eso era algo que pedían las agrupaciones? Bueno, a la luz de esta situación que se está dando, que se requiere una especie de salvataje para la Caja, que no era conveniente que hubiera una elección cuando no se sabe cuántos van a quedar siendo además los integrantes del directorio cuando se apruebe eventualmente la ley. El proyecto de reforma de la ley orgánica prevé, entre otras cosas, una modificación en la composición del directorio, que pasaría de 7 miembros a 5 miembros. Por lo tanto, eso implica que en el marco de la discusión de este proyecto no resulte prudente o procedente someter a votación las autoridades de la Caja, ¿no? Teniendo en cuenta ese elemento y también la situación de urgencia a la que hacías referencia al principio de la situación financiera, ¿no? Porque, como todos saben, hay un riesgo de caer en default desde el punto de vista económico-financiero en el mes de julio y una eventual situación de pagos. Entonces, es necesario que el proceso eleccionario se dé con todas las garantías para todos los afiliados a la Caja de Profesionales, que los derechos de los afiliados se vean garantizados, tanto como electores como elegibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, para el Poder Ejecutivo resultaba prudente aplazar la celebración de las elecciones. Es un planteo que además ha sido respaldado por la mayoría de las organizaciones que han comparecido ante la Comisión Especial, y por esa razón en el día de hoy se aprobó este proyecto. Desde la oposición se ha dicho que el proyecto, así como vino, no va a ser acompañado. En estas discusiones que se están dando, ¿se ve un acercamiento a una fórmula que podría de alguna manera saldar esa problemática que existió por hoy para aprobarse? Estamos todavía en etapa de escucha, ¿no? De recibir todos los planteos de la sociedad civil, de la oposición también. La semana próxima ya estaríamos en condiciones de empezar a dar la discusión en el ámbito de la comisión para ver, bueno, qué planteos, qué propuestas pueden ser incluidas, porque la idea original de esta comisión especial es esa, es que sea un debate horizontal, plural, participativo y abierto, y es lo que ha sucedido en el correr de esta semana. Veremos, entonces esta semana terminarían con las delegaciones y luego comenzarían a discutir. Lo que decía el diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado, integrante de esta misma comisión, es que tal como está, al proyecto no lo acompañan. Y si no lo acompañan, el proyecto no sale porque el Frente Amplio no tiene mayorías en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, modificaciones tiene que haber. Van a ser modificaciones. Este proyecto de ley es un proyecto de ley que nosotros no acompañamos. Es extremadamente severo con los jubilados, con los activos, hay una asistencia financiera por parte del Estado, pero lo único que va a provocar es que si se le recarga a los activos y se le hace pagar una prestación coactiva a los pasivos, va a ser la fuga de la Caja de Profesionales. Más activos van a declarar no ejercicio, más activos van a bajarse de categoría y por lo tanto los aportes a la Caja van a ser menores. Entendemos de que tiene que tener modificaciones. Se tiene que ensanchar la base de aportaciones de los profesionales que aportan a la Caja. Hay que buscar algunas herramientas. Obviamente, lo que tiene que ver con la jubilación por edad avanzada, la ley del 2023 estableció una incompatibilidad. Tú no podés cobrar una jubilación por edad avanzada en la Caja de Profesionales si percibís otra jubilación. Bueno, yo creo que esa incompatibilidad tiene que ser derribada para que más profesionales tengan la intención de seguir aportando a la Caja y, por lo tanto, poder darle un salvataje a la misma. Pero al mismo tiempo, tenemos que también ver de dónde surgió esta crisis. Esta crisis surge a partir del año 2005, donde la Caja de Profesionales, sus distintos directorios, han tomado decisiones que han ido en cuanto a pagar mayor cantidad de jubilaciones que las que tendrían que haber pagado, porque en realidad las tasas de reemplazo eran de determinada manera y lo que hizo el directorio de la Caja fue subirlas. Por lo tanto, se pagaron mayor cantidad de jubilaciones y hay una responsabilidad de los poderes ejecutivos del año 2005 hacia adelante, donde no observaron esto. Incluso terminaron aprobando este tipo de cosas que fueron observadas por parte del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, hay que ver las causas. Las causas, a nuestro juicio, están muy claras. Hubo una omisión enorme de los poderes ejecutivos encabezados por el Frente Amplio. Y aparte de que hubo un proyecto de ley en el 2023 que no fue acompañado por el Frente Amplio y que si hubiera sido acompañado no estaríamos en la situación que estamos. Desde la oposición vamos a trabajar para que exista una sola posición por parte de la oposición, un solo proyecto, y a partir de que lleguemos a conclusiones en la oposición, obviamente vamos a conversar con el Frente Amplio. Seguimos con la información. En este caso, la Agrupación Universitaria del Uruguay fue una de las delegaciones que ayer concurrió al tema de la Caja de Profesionales y fue una de las que también planteó la necesidad de suspender las elecciones, que reitero, fue votada por unanimidad en la comisión y va a ser tratado esta tarde en la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria. Tiene que ser aprobada también por la Cámara de Senadores esta determinación. Vamos a escuchar lo que nos decía Miguel Fierro, integrante de esta agrupación, que también criticó algunas situaciones que tiene este proyecto y algunas modificaciones plantearon ellos también para hacer. ¿Cómo se va a promulgar esta ley? En la ley mismo está la baja de la cantidad de directores de 7 a 5 y no hay ambiente para ese tipo de... para este tipo de instancia en este momento, hasta que se promulgue la ley. ¿Qué receptividad tuvo? Usted decía que le hicieron una serie de preguntas. ¿Esas preguntas van de cara a ver, bueno, qué elementos se pueden incorporar? Sí, efectivamente, solo 3 diputados hicieron consultas. Ellos nos aclararon que, bueno, ya han pasado otros gremios anteriormente con propuestas parecidas a las nuestras. No por eso... Es que ya están más o menos interesados o saben cuáles son las propuestas de los gremios. Y entre las preguntas sí, se nos hizo lo de la qué pensábamos nosotros de la baja de la cantidad de directores y de si de las tasas de aportación, cuál era nuestra opinión. Fueron concretas las respuestas nuestras también y bueno, nosotros les dimos algunas ideas de cómo mejorar las tasas de aportación. ¿Qué serían cuáles? Una de ellas fundamental es aumentar la cantidad de profesiones que estén inscritas en la Caja de Profesionales, algo que se planteó por el directorio de la Caja en periodos anteriores y el Poder Ejecutivo la rechazó. ¿Cuáles son las profesiones que faltan? No te podría nombrar ahora exactamente, pero sí hay muchas profesiones que tienen interés en tener un régimen jubilatorio por ser profesionales independientes y no lo han podido hacer porque no son reconocidas en la Caja de Profesionales. ¿El planteo de que aporten las personas que están declaradas en no ejercicio es algo que comparten? No, de ninguna manera. Nosotros somos representantes de gremios que tienen socios que están afiliados a la Caja y socios que no. En el caso de obligar a la gente que no tiene ejercicio independiente, o sea que son con relación de dependencia, a aportar, iría en contra de nuestros principios de la defensa de la profesión. Lo de la suspender las elecciones, ¿es algo que lo maneja el colectivo o han podido conversar con algunos otros integrantes de otras representatividades y manejan el mismo criterio? Ya hemos tenido reuniones con el Colegio de Contadores, con el Colegio de Abogados y con el Sindicato Médico y ellos también están de acuerdo en postergar las elecciones y no hacerlas ahora en junio. Creo que eso es un pensamiento de todas las gremiales. Seguimos con otras informaciones también de Parlamento, pero esta vez en la Comisión de Educación del Senado. Allí concurrimos porque Verónica Rodríguez y Verónica Scandoglio estuvieron presentes en representación de el colectivo de vecinos que buscan que el liceo de La Teja tenga bachillerato. Ellos ya me decían algunos que ya habían estado acá en la radio. Supongo que han estado en Mañana de Radio. ¿Me equivoco, Blanca? No me equivoqué. y ya habían estado en la Comisión de Educación de Diputados y ayer fueron a la del Senado. Claro, ellos tenían las perspectivas de que ya hubiera avanzado algo. Le digo, no, son independientes las comisiones. Acá es como vienen como por primera vez. No es que van a... seguramente lo mismo que le dijeron el diputado les van a decir acá, que van a citar a la ANEP. Pues la ANEP. Igual es un proceso que va a llevar tiempo porque lo que le han dicho la ANEP, según nos comentaban las Verónicas, es que están de acuerdo con llevar adelante esta iniciativa, pero que necesitan plata y que para eso necesitan el presupuesto. Y el presupuesto quinquenal se comienza a votar en agosto y ustedes saben que comienza a regir a partir del 1 de enero del 2026. Por lo tanto, estamos hablando que sería a partir del año que viene. Pero necesitan que levanten las manos los parlamentarios. Yo muchas veces he dicho, y lo decía ayer en la tarde, cuando sacaba esta nota en el informativo de las 4, que siempre les recuerdo que de 16 a 16:30 hay informativo, cuando sacábamos esta nota le manifestábamos que muchas veces decimos que es como una caja de resonancia, que en realidad las cosas se terminan definiendo en el Ejecutivo, que de alguna manera los parlamentarios son una forma de escucha o de generar mesas de diálogo. Pero en este caso sí juegan un papel preponderante, porque son ellos los que pueden, en caso de que venga ya desde el Poder Ejecutivo esta propuesta, acompañarla. Y si no, hacerles cambios en el proyecto que venga del presupuesto y sacar dinero de un lado para poner en otro, como pasa muchas veces en esta negociación, para que haya un liceo con bachillerato completo en La Teja. Así que el papel acá de los legisladores es muy importante, por lo tanto es bueno que se haga presión sobre los legisladores en la comisión a fin de conseguir esos votos. Vamos a escuchar lo que nos decían los representantes, las representantes de este colectivo, que insisto, busca la creación de un liceo con bachillerato completo en La Teja. Somos una comisión vecinal del barrio La Teja, que se conformó en el 2023 con la idea de que se presupueste para este nuevo gobierno, el que estaba por empezar, o sea, el que empezó este año, un liceo de bachillerato en La Teja. La Teja cuenta de 4 liceos, pero esos 4 liceos son lo que llamábamos primer ciclo. Y ahora, solamente este año, actualmente, solamente uno, el liceo 38, tiene 6 grupos de cuarto. Lo demás, los estudiantes terminado ese primer ciclo tienen que ir a otro liceo, a otros barrios, etcétera, etcétera. Que muchas veces está bien, pero otras veces es impedimento de que en el barrio no haya un liceo, es como un techo para ellos y no pueden continuar. Nosotros empezamos en el 2023 con una campaña de firmas, conseguimos más de 10.000 firmas, las entregamos en el CODICEN. Eso generó un expediente que nos dieron el resultado el año pasado y las autoridades de ese momento decían que sí, que era viable, que tenía que estar presupuestado para este nuevo presupuesto, para este nuevo quinquenio, digamos. Eso es lo que estamos reclamando, estamos haciendo movidas en el barrio, balconeras, pegotines, etcétera, etcétera. Y bueno, uno de los temas era venir a hablar porque quien vota el presupuesto son senadores y diputados. La propuesta entonces es que en el presupuesto quinquenal que comienza en el mes de agosto, este tema esté presente. Que esté presente en la lista de nuevos edificios o de nuevos liceos para el quinquenio, este liceo aparezca en esa idea. ¿A qué otros barrios tienen que concurrir los estudiantes? ¿Dónde hay quinto, sexto? Por lo general, ¿a dónde van? Por lo general van a en la zona oeste está el liceo del Cerro, el 61, sí. El 72 que en realidad no abarca a todos los bachilleratos, y si no después se tienen que ir, con la problemática que este año además se suma que no hay cuartos años en el liceo Bauzá, entonces se ha generado una gran distribución de chiquines por todas partes, chiquines que a veces tienen que levantar a las 5 de la mañana porque viven en Bajas Blancas y tienen que irse, no sé, al liceo de Damas, cuestiones como esa. Y bueno, y en ese sentido es una necesidad del barrio tener un liceo de bachillerato. Bueno, hablando un poco del tema, el tiempo que se ha tomado, obviamente es una situación de complejidad, porque obviamente esto tendría que haber sido resuelto mucho antes, supongo que la necesidad se tenía que cubrir, pero han tenido de la autoridad de la ANEP el reconocimiento de que esto tiene que hacerse. Entonces eso también es un empujón como para que se concrete. Sí, nosotros siempre la idea de esta comisión fue que entrara en un presupuesto, porque esa es como se resuelve la construcción de un nuevo liceo, tiene que estar presupuestado, no solo para la construcción, sino para el funcionamiento de ese liceo. Nuestra idea por eso fue empezar en el 2023 con eso. Que esta situación tendría que estar resuelta de hace mucho tiempo, sí. Capaz que tiene que ver con nosotros que decíamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta deserción de los gurises? ¿Qué es lo que está pasando? Fue como un pienso ahí que surgió ahí de la olla a la comparsita, que estamos ahí como muchos profesores y eso, y decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando en La Teja? Ojo, nosotros también pensamos que ese liceo de bachillerato no solo abarcaría estudiantes de La Teja, sino que estamos hablando de toda la línea de Paso de la Arena, que tampoco tiene bachillerato, Tres Ombúes, Cadorna, todo eso, que si tienen que ir a un bachillerato cerca, tienen que tomar por lo menos 2 ómnibus. Y eso es impedimento para muchas familias y para un determinado contexto de la zona. La directora general de Salud, Fernanda Lozar, realizó una conferencia de prensa ayer a las 5 de la tarde, fuimos al Ministerio de Salud Pública, donde esta conferencia de prensa de urgencia tiene que ver con el pedido a la población para que se vacune, tanto contra el BCR como también contra la gripe. BCR tiene que ver con el virus intersticial respiratorio, por lo tanto son bebés, niños muy pequeños los que se tienen que vacunar, y mujeres embarazadas entre las 32 y las 36 semanas, lo cual es variable porque, claro, hay mujeres que en este momento están cursando 30 semanas, 31 semanas, que en una semana o dos semanas ya van a estar en el periodo que tienen que vacunarse. Por lo tanto, entre las 32 y las 36 semanas vacunarse, se han vacunado alrededor de 5.800 personas, a la cifra que se debería llegar serían 18.000, por eso falta mucho y por eso se insiste. Y también en la gripe, en la vacunación de la gripe estarían en unas 280.000 dosis. Ustedes saben que son 600.000 las que se han comprado, estamos por menos de la mitad. Lo que generó la conferencia de urgencia fue que se ha declarado la emergencia sanitaria en Florianópolis, en Brasil, por enfermedades respiratorias. Entonces, para que no pase lo mismo que está pasando en Florianópolis, decía Fernando Lozar, lo importante es que haya una inoculación con números interesantes que genere una protección tipo rebaño, que es lo que se dice concretamente, y de esa forma, si los virus ingresan con fuerza, haya cierta barrera para que no se generen saturaciones de los centros de emergencia, complicaciones de salud para aquellos que se generen, en este caso, a partir de algún tipo de virus respiratorio. Escuchamos a Fernanda Lozar, la directora general de Salud. Queremos brindar información a todos, estamos todos involucrados en esto. Específicamente estamos en estado de vigilancia extremo, porque en Brasil, en Santa Catalina, más precisamente en Florianópolis, se ha decretado un estado de emergencia en el sistema sanitario con respecto a la circulación de infecciones respiratorias. Han aumentado las consultas y los diagnósticos de infecciones respiratorias tanto en niños como en adultos. En niños ha superado el 80% el aumento proporcional de las consultas, en adultos un 50%, y dentro de los virus que comienzan a circular, o el más prevalente, es el VRS. Consultarle, ¿a quién afecta principalmente? Bueno, afecta a todos, en particular estas infecciones respiratorias, pero específicamente hacemos hincapié, obviamente, en la circulación en niños, por lo contagioso que es, pero además la posibilidad de infecciones graves en niños lactantes, y en eso es donde apuntamos y queremos volver a destacar, más aún todavía en este periodo, la importancia de la vacunación en mujeres embarazadas entre 32 y 36 semanas, hacer nuevamente énfasis en facilitar el acceso a la vacunación, facilitar el acceso a la información, empoderarnos en cuanto a que tenemos este derecho, y lo que estamos previniendo es en nuestro invierno las complicaciones graves en los niños lactantes. ¿Cómo se puede prevenir justamente? Hoy no tenemos hospitalizados. ¿Cómo se puede prevenir en este momento justamente este BRS en niños? Bueno, fundamentalmente es este el punto. Estar vigilantes en la circulación. En cuanto a los datos que tenemos en nuestro país, son diferentes a Brasil todavía, pero lo que uno espera por el comportamiento regional es que va a llegar a esta zona. Las infecciones respiratorias en nuestro país, de acuerdo a la vigilancia que vamos teniendo, no están teniendo un aumento significativo, todavía no ha empezado a circular el BRS, pero también es una realidad que las temperaturas estacionales todavía no han cambiado firmemente. Por lo tanto, esto ya nos hace abrir mucho los ojos lo que está pasando en Brasil, insistir nuevamente en que la vacunación es nuestra principal estrategia. ¿Cuáles son los síntomas a los que hay que estar alerta, teniendo en cuenta que quizá puede ser muy parecido a lo que es una influenza o también incluso el COVID? Bueno, todos los síntomas respiratorios en realidad se solapan muy firmemente porque son cuadros infecciosos, con febriles, con afectación viral generalizada, con síntomas respiratorios importantes, rinorrea, dolor de cabeza, dolor retroocular. Pero también es muy importante frente a quienes nos encontramos asistiendo, es decir, que siempre que estamos con niños estamos pensando en todos los virus probables respiratorios y en ese sentido se hacen búsquedas diagnósticas cuando se consulta. ¿A partir de una vacuna específica, no es la vacuna de la gripe? No es la vacuna de la gripe y en realidad tampoco en este caso estamos vacunando en realidad a la población blanco que donde se caracterizan las infecciones graves, sino que estamos haciendo una prevención que es a través del pasaje de anticuerpos durante el embarazo. ¿Qué pasa a las mamás que no llevan a vacunarse? Los niños, por ejemplo, ¿a partir de qué edad se pueden inocular contra la gripe? Bueno, a partir de los 6 meses pueden inocularse y de hecho están dentro de la población recomendada. La vacunación antigripal está disponible de manera universal para toda la población. Si bien nosotros hacemos énfasis, obviamente, en grupos poblacionales específicos que tienen algunos factores de riesgo, está disponible para todos nosotros. En ese sentido, esta semana estamos alcanzando casi las 280.000 dosis de vacunación antigripal. Es una buena cobertura, un buen ritmo, digamos. Tenemos que seguir aumentando, tenemos que seguir insistiendo en que nosotros saber que lo tenemos disponible a las instituciones prestadoras del Sistema Nacional Integrado de Salud. Hoy, desde el Ministerio de Salud Pública, estamos haciendo un comunicado tratando de implementar medidas que faciliten el acceso. Es decir, que ante, ¿cómo cuáles? Como ante la llegada a la atención en el sistema sanitario por cualquier tipo de consulta, yo tenga fácilmente el acceso a las vacunas, que la información esté en las salas de espera, que las mujeres embarazadas, cuando concurren a su control prenatal, puedan en el mismo momento vacunarse. Es decir, facilitar y que yo no tenga que transitar por más interconsultas o derivaciones para acceder al proceso de la vacunación. ¿Necesariamente se tiene que insistir más con las campañas públicas? Y creo que sí, que necesariamente tenemos que seguir hablando, que a veces estos movimientos regionales nos sirven para tomar más visualmente más el riesgo. Tenemos que tener presente que son cosas que tenemos que prevenir, que somos un país que tiene la disponibilidad para todos de la vacunación. Eso no es menor. No sucede en todos los países de la región. Somos un país con acceso sanitario territorialmente el 100% del país y con acceso al sistema sanitario todos los uruguayos y todos los ciudadanos del país. Así que volver a insistir en esto no está de menos. El problema que tiene que ver a la laguna es esencial. Se está por debajo de unos 13.000 de las expectativas que ustedes estaban buscando de vacunados. Bueno, la vacuna contra el BRS, la población de cobertura o lo que aspiramos cubrir, es variable semana a semana porque son mujeres embarazadas entre 32 y 36 semanas y eso va variando las que están en ese periodo. Uno lo que tiene que pensar es que para lograr el mayor impacto tenemos que alcanzar en todo el invierno el 90% o más de las mujeres embarazadas en este periodo vacunadas. Y actualmente estamos entre un 70 y 80% semanalmente variando en ese entorno. Es decir, que un poco, un 20% más habría que vacunar en BRS y también aumentar también la vacunación contra la gripe y de paso también echarse repelente por el tema del dengue, que es algo que también hablamos con la doctora, no nos da el tiempo para escucharla, pero también en Brasil ha existido un aumento de casos de dengue, gracias a Dios por ahora aquí todavía no, pero siempre hay que estar prevenido. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.